Buenas tardes, bienvenidos a hsbnoticias.com. En este momento nos encontramos con la directora de la Fundación Gota de Leche, quien la próxima semana se dispone a hacer la celebración del Día del Niño. Señora María Elena Santos, ¿cómo se encuentra? Ok, usted está al frente de una institución muy tradicional en Bogotá, la Fundación Gota de Leche. Quisiera contarnos acerca del objetivo y las actividades que ustedes realizan con los niños. Atendemos a los niños en cuanto a la salud, nutrición, pautas de crianza con las familias, buen trato, como eje central de todo nuestro trabajo. Y algunas actividades pedagógicas a partir de los pilares del desarrollo de la primera infancia. Okay. Ustedes llevan una larga trayectoria en la capital, 95 años de historia. ¿Cómo han hecho para perdurar tanto en el tiempo? Pues ha sido un poco difícil porque hay que buscar recursos económicos, tú sabes que es muy complicado, pero pues trabajamos de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pues a partir de eso con nuestros recursos, donaciones, etcétera. Básicamente se trabaja con el presupuesto porque no es el ideal para desarrollar la actividad que hacemos y manejar los sitios donde les ofrecemos pues todo lo que ya te mencioné. Ok, sí señora. Ustedes manejan una gran población, 600 niños. ¿Qué planes tienen pensados? 250, Señora. 250 niños, 250 niños. Ok. ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen para la celebración del Día del Niño la próxima semana? Pues básicamente es la celebración del niño sano y la recreación, donde congregamos, centralizamos toda nuestra celebración en fortalecer el derecho a la recreación y a la salud. Entonces, a partir de allí elaboramos algunos trabajos en el aula, trabajamos mancomunadamente con las familias y pues hacer una actividad recreativa para los niños y las niñas, títeres, estaciones de creatividad, básicamente eso. Ok, doña María Elena, la persona o la institución o empresa que quiera colaborar con ustedes, ¿cómo se puede poner en contacto para hacerles llegar algún tipo de ayuda? Pues nuestra fundación está ubicada en la carrera novena, 2042. Nuestros números telefónicos son 341-3167 y 341-4579. A partir de esos números, pues, se contactan conmigo en la institución y organizamos o cuadramos una cita, una entrevista para que, primero que todo, invitarlos a que conozcan nuestra gran obra y se enamoren de ella. Correcto, doña María Elena Santos, directora de la Fundación Gota de Leche. Muchísimas gracias por su tiempo y les deseamos muchísimos éxitos en su actividad de la próxima semana. Muchas gracias.